es fácil tomar estas decisiones, pero nosotros estamos convencidos, absolutamente convencidos, de que estamos de nuevo trabajando por el futuro de los medios públicos. El futuro de los medios públicos tiene que ver con el futuro de la democracia, lo consideramos una herramienta imprescindible de la democracia. Y cuando vemos, de nuevo lo voy a repetir, todo el dolor que causa, porque los principales que sufren acá son los despedidos y las familias. El resto somos pasantes. Pero todo el dolor que causa, no dejo de pensar en la enorme irresponsabilidad de los que deformaron de esta forma una empresa. Tienen que dar cumplimiento a la ley. Tienen que realizar un procedimiento preventivo de crisis porque el despido es masivo. Eso es lo que dice la ley. Y eso es lo que ustedes no están haciendo. El Ministerio de Trabajo tiene que dar la conciliación obligatoria conforme a los despidos masivos injustificados. Ministro, si usted quiere sentirse orgulloso, cumpla con la ley. Yo estoy segura que la política de ajuste que están implementando en Telam no la van a implementar sobre el ejército de trolls que tiene el jefe de gabinete Marcos Peña para desvirtuar las noticias. Mire, presidente, la única pregunta que no pueden responder es si no se dan cuenta que los argentinos no aguantan más despidos, no aguantan más inflación, no aguantan más ajuste y que necesitamos una economía que funcione con los trabajadores donde tienen que estar, en sus puestos de trabajo. Que acá estamos viendo las dos caras de la misma moneda. Por un lado el vaciamiento en Telam, por supuesto el vaciamiento en la TV pública, que sigue sin noticieros y servicios de noticias los fines de semana, un vaciamiento de la información estatal y pública y por el otro lado la autorización de la fusión de Cablevisión con Telecom. Tenemos claramente el sostenimiento de un monopolio que significa un enorme negocio y un monopolio en la formación de la información y el vaciamiento de la empresa pública.